Hoy paso a Irache Ibarra y a Eva Ferreira, que van a proceder a la lectura del comunicado de hoy. Lo harán en euskera y en castellano, respectivamente. Arratsaldeon. Gutako bakotxak modu batera edo bestera, baloi edo pelota bategaz konpromiso hartu izan dugu gure bizitzetan zehar. Orduak emondoguz forma bidibila daukan figura honi loturik. Momentu honak emondeuzkuz, hainbat buru uste bebai. Emozioak ekarri deuzkuz eta gauza asko eraiki izan dugu baloiaren inguruan. Momentu jakin honetan beste baloi bategaz hartu dugu konpromisoa, beharrezko sentitzen dugulako. Euskal pelota aurkezten deutzuegu, bakea eta konponbidea eraikitzeko, preso eta ieslarien egoerari urtenbidea emoteko erronka historikoa. Horixe da gaurtik aurrera gure eskuetan hartzen dugun pelota, jenteari zabaldu nahi dutzaguna, eskuz esku, bere bidea egindaian. Izan be, gobernuek euren eskuetan daukie kartzela politikaren giltza. Pelota euren teiatuan dagoela bistakoa da, baina jendartean daukagu gobernuak pausuak emotera mobitzeko giltza. Euskal pelotak lehenengo botean edo jagian kartzela politika aldatu eta presoen giza eskubideen errespetua bilatzen dau. Danak Euskal Herrira ekartea eta gaixotasun larriekin zigor osoa edo eta hiru laurdenak beterik dagozanak askatzea. Konponbidean presoen inplikazioa posible egingo daben egoerak sortuaz holan gatazkaren parte diran guztiak soluzioaren parte izan daitezan. Inor baztartu edo menperatzeko joerak alboratuaz. Baita ieslarien kontrako errepresaliak desagertuaz be, euren herriratzeari aukerak edegiaz. Bigarren jagian bake egoera sortu eta gonkortzeko pausua emongura dau euskal pelotak. Hau da, gatazkak sorturiko ondorio eta egoera guztiak konpontzea. Tartean, preso eta ieslari guztiak herriratzea. Apurka-apurka, modu ordenagoan, alkarrizketaren bidetik eta giza eskubideen errespetutik saiestezinadan bide hau jorratu behar dela pentsetan dugu. Zeiren preso eta dundaka ieslari izanik ezinezkoa baita tajuzko bake egoerarik eratzea. Intentzio politiko eta leia elektoraletatik libre behar dauen zeregina da honakoa. Arerioa menperatzeko aleginek ez dauki elekurik ibilbide honetan. Eta herritarrok gara bakearen eta soluzioen hartzaileak. Bai eta horren bestez protagonista nagusiak be. Ez daigun abagune hau oharkabean pasetan itxi. Inoz ezagutu bako aukera barriak dagoz gurean. Danok daukagu gure eskuen artean aukera itzel bat. Eskubide galerak amaitzeko, askoren sufrimentua eta bastarkeriak atzean izteko, eta urtenbide justu bezain egokiak eraikitzeko. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Cada una de las personas que nos hemos reunido aquí nos hemos comprometido de diversas maneras con una pelota o un balón a lo largo de nuestra vida. Hemos pasado horas y horas vinculados a esta figura de forma redonda. Nos han aportado buenos momentos, pero en algún que otro quebradero de cabeza. Nos han ofrecido muchas emociones y hemos construido muchas cosas en torno al balón o a la pelota. En este preciso momento hemos sentido la necesidad de comprometernos con otro balón. Os presentamos la pelota vasca, el reto histórico de dar solución a la situación de las personas presas y exiliadas en la senda de construir la paz y abordar soluciones. Entendemos que son los gobiernos quienes tienen en sus manos la llave política penitenciaria. La pelota está, por lo tanto, en su tejado. Pero tenemos la convicción de que la sociedad vasca es dueña de la llave que puede hacer mover a los gobiernos para que den pasos. En su primer bote, la pelota vasca quiere cambiar la política penitenciaria, de forma que se respeten los derechos humanos de las y los presos vascos, su traslado a Euskal Herria, la liberación de las y los que sufren enfermedades graves, así como los que han cumplido toda la condena o las tres cuartas partes de la misma, generando así situaciones que permitan la implicación de las y los presos en un proceso de soluciones, permitiendo que quien es parte y consecuencia del conflicto sea también parte y destinataria de la solución, sin exclusiones ni intentos de sometimiento hacia ninguna parte. Asimismo, vemos necesaria la desaparición de toda represalia contra las personas que se encuentran exiliadas, abriendo así la posibilidad de un regreso. En un segundo bote, la pelota vasca desea dar el paso de crear y hacer estable una situación de paz, es decir, dar solución a todas las consecuencias y situaciones generadas en torno al conflicto, entre ellas el regreso a casa de las personas presas y exiliadas, poco a poco, de modo ordenado, a través del diálogo y bajo el respeto de todos los derechos humanos, debe abordarse esta tarea, ya que consideramos imposible construir una situación de paz real y estable con la existencia de 600 presos y 100 desiliados. Esta es una labor que, a nuestro entender, debe desarrollarse al margen de intenciones políticas y disputas electorales, y que cualquier intento de dominar al adversario no debe de tener lugar en esta senda. La ciudadanía es, somos todas y todos los destinatarios de la paz y de las soluciones, también por ello sus principales protagonistas. No dejemos que esta oportunidad nunca antes conocida pase inadvertida. Tenemos en nuestras manos una oportunidad inédita para poner fin a todas las vulneraciones de derechos, para dejar atrás la exclusión y el sufrimiento de mucha gente y para construir soluciones justas y oportunas. Bueno, hau izan da gaur aurkestea etorri garena eta honekin agerraldia bukatutzat emango dugu. Mila esker danoi. Hoy ya esperan. Y ahora, ¿qué?